say she wants at me. She's shown me her room, isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. Tengo ni idea. Pues no tenemos idea. No tenemos idea. Lo fantástico que es encontrarnos con gente joven que necesita muchísimo compartir con todos nosotros sus inquietudes. Y les quiero agradecer enormemente el que puedan participar en este programa y que podamos conversar sobre las inquietudes que a ellos les preocupa. Eso que no sé si les quitará el sueño, pero al menos están aquí con nosotros y le queremos agradecer. Ramón, buenos días. Buenos días. Ahora, Ramón, ¿sí? ¿Hola? No. Vamos a buscar ahí el contacto con Ramón. ¿Ahora suena? Hola, hola. Ahora sí, Ramón. Venga, ahora acércate un poquito. ¿Todo bien? Sí, todo bien. También está Lucía. Buenos días, Lucía. Buenos días. Y también está Inés. Buenos días, encantada. Y no sé si tenemos ahí al otro lado de allí de la cámara o del vídeo, Ángels. Buenos días, Ángels. Hola, ¿se me oye? ¿Qué tal? Bien, aquí. ¿Muy bien? Sí, sí. ¿Algo nerviosa? Un poco, pero un poco, bien. Bueno. Aquí estamos entre amigos y vamos a disfrutar esta mañana de la conversación con estos muchachos que le agradezco enormemente que estén con nosotros. Lucía, ¿cuál es la motivación, cuál es la inquietud que os llamó la atención para participar en una tertulia que la vamos a hacer aquí en el programa a menudo y queremos recoger vuestras inquietudes? ¿En qué os preocupa más en este momento? ¿Cómo empezamos en el primer tema que vamos a hablar en la tertulia? ¿Cuál fue la razón de que os nace esa inquietud de llamar la atención en lo que vais a plantear? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por darnos este espacio. Estamos encantados de poder compartir un poquito lo que pensamos. Y hoy venimos a hablar un poco de una crítica al sistema educativo. Porque hay, por supuesto, muchísimos temas que nos inquietan y que nos preocupan y de los que tenemos de qué hablar, pero creemos que la educación quizá es de los más importantes y los que más nos conciernen, porque bueno, nosotros somos alumnos, todos estudiantes todavía, y es lo que más tiempo se lleva de nuestras vidas, lo que más ahora nos ocupa y es lo que más pensamos, y pues creemos que hay muchísimas cosas que mejorar. Y aunque sabemos que es complicado, porque es un tema que es difícil de cambiar, al menos a corto plazo, creemos que tenemos que decir todo lo que se pueda, hablar e intentar que por lo menos se nos escuche y que se sepa la opinión de los alumnos, que es importante, creemos. Ramón, son muchas horas. Hombre, entre la hora de clase y la hora de estudio, sí. Y deberes, ¿no? También deberes, trabajos, exámenes, muchísimo. ¿Y eso cómo se entiende, que como alumno, de que haya tanta actividad, os resta tiempo para estudiar o para entender mejor las cosas? ¿Qué ocurre? Bueno, al final tienes que saber priorizar las cosas y si tú priorizas más los exámenes, quizás bueno, te reste mucho tiempo los deberes, depende de cómo entiendas que es importante cada cosa. Sí, yo quería añadir que... ¿Inés? Sí, lo que ha dicho Ramón de priorizar, creo que es muy importante la organización y más en cursos como en el que estamos nosotros en segundo bachillerato, que ya es el último. Muy importante porque puede pasar que te obsesiones mucho con una nota, porque al fin y al cabo los alumnos, por desgracia, pues se nos mide por un número que es el que va a aparecer en nuestras calificaciones, y si no sabemos organizar el tiempo de estudio y el tiempo que dedicamos a nosotros mismos, a nuestro bienestar, a nuestra familia, amigos o simplemente al descanso, pues al final se va a crear, se nos va a hacer bola, por así decirlo, y puede llevar al fracaso o a un nivel de estrés que no todo el mundo lo gestiona de la misma manera. Entonces, Ángels, ¿cómo lo ves tú? Yo la verdad, a ver, yo bachillerato ya lo terminé, pero como experiencia creo que ha sido, a ver, tampoco es muy exagerado, pero de las peores en el sentido de lo que comentan mis compañeros, de el estrés, el no poder organizarte bien porque entre exámenes, entre deberes, luego tampoco poder hacer vida social, que muchas veces como que lo dejamos a un lado como si no fuera importante, pero al final establecer vínculos con otras personas también es importante para la salud mental. Entonces, claro, nos encontramos con una situación de una generación entera que está constantemente agobiada por sacar buenas notas, por intentar tener una vida social buena y una serie, etcétera, que al final es muy, o sea, cuesta sobrellevarlo al final. Entonces, pues, no sé. Bueno. ¿Tú cómo, qué opináis? ¿Qué tendría que pasar para que esto no fuera tan difícil o tan complicado? Pues mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los jóvenes para sobrellevarlo algo mejor es que realmente en muchas ocasiones se hace un proceso desagradable. Es decir, creo que hay mucha... es algo complicado porque al final, eso, para entrar a la carrera hay muchísima competencia y procurar que no te importe tanto la nota es complicado si de verdad quieres entrar a una carrera que lo necesita. Entonces, creo que hay cosas que se podrían mejorar en cuanto a que se haga el proceso del aprendizaje mucho más ameno o por lo menos no tan desagradable como lo es. Creemos que hay muchísimos fallos a la hora de plantear cómo se debe aprender. Ahora mismo hay muchísima retención de información en las asignaturas que nos parece un poco innecesaria, que ocupa muchísimo tiempo, que no te da ningún tipo de, a ti, de retroalimentación, de satisfacción personal, no es enriquecedora. Otros factores, por ejemplo, es que tampoco se desarrollan contenidos propios que tú hagas, se te da como lo que te tienes que estudiar hecho por otras personas, y cuando no te interesa, porque al final es muy difícil que te interese en toda la asignatura o todo lo que estás estudiando, cuando eso no te interesa, invertir tantísimo tiempo en memorizar, en hacer actividades que no tienen utilidad, que no tienen un fin, eso se hace desagradable. Y cuando te tiras noches sin dormir porque tienes que hacer eso, luego en el instituto tampoco encuentras nada que te despierte, que te cree interés, pues acaba siendo complicado compaginarlo. Pues al ser tan complicado, Ramón, ¿cómo te puede gustar estudiar algo que quisieras hacer porque sencillamente te llama la atención? Bueno, siempre hay que encontrar la manera de que algo te guste más. O sea, yo creo que al final las materias o los contenidos siempre van a ser más o menos interesantes dependiendo de la manera en la que se enfoque todo. Porque, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Si nos fuésemos a la asignatura de historia y tuviésemos que hacer un examen como los que a día de hoy se hacen en el sistema educativo español, en la selectividad, tú tendrías un tema de desarrollo que tendrías que desarrollar de memoria sin importar mucho si tú has entendido lo que se está contando, si entiendes las causas, las consecuencias y las motivaciones que llevan a los hechos. Pero si se enfocase de una manera más, pues justamente al contrario, buscando qué significado tienen esos hechos históricos, por qué ocurrieron, y que tú pongas también de tu parte para que no sea tan solo un proceso de estudiar. O sea, que tú desarrolles tu propia idea sobre unos contenidos y unos hechos que al final son los que son los que ocurrieron, ¿no? Pero que tú pongas de tu parte y sea tuyo. ¿Eso es cómo se puede encauzar para que sea diferente? Pues yo creo que es muy importante que se fomente en toda la asignatura el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos. Lo que decía Ramón, de que no nos den un temario que nos digan toma, estudiaros esto de memoria, lo soltáis palabra por palabra en el examen, porque si no lo hacéis así, pues empezamos a restar notas. Debería enfocarse de la forma que, bueno, pues seguimos con el ejemplo de historia. El temario es el que es, pero podemos decir cómo se ha llegado a este hecho, vamos a reflexionar sobre si se podría haber hecho de otra forma, qué consecuencia ha causado esto, y que los alumnos formen su propia idea acerca de los contenidos que les permite luego reflexionar y que en el examen no sea solo soltar el temario de memoria, porque eso es lo que decía Lucía, que nos está consumiendo un tiempo impresionante, no nos está haciendo desarrollar ni capacidades, ni habilidades, ni gustos personales, porque yo hasta hace un tiempo yo decía, es que no me gusta ni me disgusta ninguna asignatura, porque simplemente me dedico a soltar el rollo y ya está. Ángel, cuando ves que tus compañeros de bachiller lo están pasando así, ¿cómo recuerdas tu bachiller? Yo, a ver, sí es cierto que yo no he sido nunca una alumna excelente, pero sí es cierto pues que yo lo que recuerdo era un constante estrés por intentar llegar a las notas que tenía que llegar para entrar a lo que tenía que entrar. Y el problema es que muchas veces dentro de los propios centros no se fomenta o como otras vías, ¿no? Por lo menos yo en mi instituto, no sé, de mis compañeros, como que la única meta era llegar a la universidad y sacarse la mayor nota y ser el mejor y hacer, o sea, como esa especie de, al final, más y más, ¿no? Esa idea de tienes que ser el mejor, tienes que conseguirlo todo. Entonces, claro, yo creo que al final, yo es con lo que me quedé en bachillerato, y muchas veces cuando los propios alumnos no llegan o no pueden por ciertas circunstancias, es una frustración muy grande, ¿no? Entonces eso también yo creo que lleva a la decadencia del sistema, o sea, el estrés constante, el miedo a no llegar. Entonces, pues yo la verdad es que, claro, como ya lo he vivido, tampoco, o sea, muchas veces siento que no puedo hacer nada por los compañeros que lo están sufriendo ahora. Entonces, pues no sé, son sentimientos encontrados. ¿Pero tú crees que no se puede hacer nada, Lucía? No, claro que no se puede hacer algo. ¿Sí? Yo creo que sí se puede, pero tiene que haber también un interés por parte de lo que sería el profesorado, ¿no? En plan, un interés por hacer las materias mucho más amenas, o sea, repitiendo un poco lo que han dicho mis compañeros, intentar pues juntar todo, hacer que el propio alumno tenga interés, porque si tú, por mucho que te tengas que esforzar, no es lo mismo cuando te esfuerzas haciendo algo que quieres hacer, que disfrutas, porque al final estás aprendiendo y aprender es algo, o sea, debería ser algo divertido. Tal y como está estructurado el sistema, es muy difícil llegar a ese punto. Entonces, yo creo que sí se puede cambiar, ¿no? Pero tiene que haber un interés general, tanto por parte de los alumnos como por parte del profesorado, en cambiarlo. ¿Se puede cambiar algo, Lucía, trabajando, por ejemplo, con los compañeros de bachiller, primer curso de bachiller? Mira, yo creo que ¿se puede hacer reuniones para plantear todo eso al profesorado? Sí. Yo creo que hay dos vías. La primera que bueno, no dos vías, sino dos formas de enfocar esto. Una es con la actitud de los profesores y del alumnado. Es decir, muchas veces se plantea. La otra vía habla del sistema. Y yo creo que el sistema, ahora mismo, el sistema educativo está muy mal planteado, pero es lo que tenemos ahora mismo. Para mí, por ejemplo, va a ser así, y para los del curso anterior, las que van antes que yo, también. Entonces, creo que tenemos un trabajo que hacer y que se puede mejorar en el sentido de cómo tú afrontas eso. A mí siempre, muchas veces me dicen que tampoco puedo pretender que sea toda la educación amena o que sea agradable. Y no sé hasta qué punto me creo yo eso, porque yo soy una persona que la verdad es que disfruto bastante aprendiendo y que muchas veces me considero capaz de valorar más allá de los contenidos lo que estoy adquiriendo de los profesores, y eso pues lo agradezco mucho cuando hay profesores que realmente están dispuestos a enseñarte. Es decir, los profesores, dentro del temario que tienen y las circunstancias que se le han dado, de que te tienen que preparar una prueba que es la selectividad, que es como es, que desde mi punto de vista personal no valora en absoluto el conocimiento y las capacidades de los alumnos, los profesores tienen tienen ese obstáculo, pero creo que dentro de eso pueden hacer muchísimo para que un alumno aprenda de una forma útil, porque yo creo personalmente que la educación tiene que partir desde el contagio de la, pues de, yo qué sé, si hay pasión por lo que se está enseñando, o de la alegría o del disfrutar, porque me niego personalmente a que una cosa que va a ocupar tantísima hora de mi vida sea desagradable. Claro, lo es, ¿no? A veces sí que lo es, y yo de verdad que soy una persona que, yo soy buena estudiante y a mí me agobia mucho, claro, al final soy buena estudiante porque he hecho horas, y a mí me agobia mucho verme renunciando a cosas que me gustaría hacer por una nota, y que me agobie tanto y que me suponga a veces un malestar. Y eso yo lo trabajo muchísimo conmigo misma, creo que se puede mejorar mucho personalmente, pero hay muchas situaciones en las que es muy complicado. Oye, Ramón, todo esto es un desafío constante, ¿no? Sí. Vaya gracia, ¿no? Bueno, sí. O sea, que estar siempre pendiente de entender y sacar buenas notas para que las puedas tener las medias para entrar a la carrera que tú quieres. Hay muchas cosas contra las que tenemos que luchar mientras estudiamos, ¿no? La primera de ellas es eso, buscar la nota que queramos, que ya de por sí es complicado, aunque tú pongas todos tus esfuerzos en ello, y también asegurarte de que eso mismo no suponga algo malo en la otra faceta de tu vida. Porque como ya hemos comentado antes, recordemos que a la vez que somos estudiantes... Soy personas, ¿no? Claro, somos amigos, somos familia de otra gente y tenemos también nuestras aficiones y nuestros gustos. Y es muy importante que eso siga ahí, porque al final, si no te quieres convertir en... Si no te quieres convertir en un memorizador de contenido del sistema educativo, si quieres seguir siendo tú, pues tienes que también saber darle la importancia a lo que es tu vida personal. Pero se hace complicado, evidentemente. Es todo un desafío. ¿Cuesta ser tú, Inés? Pues sí, la verdad que sí. Mira, yo creo que la sociedad tiene la manía, la obsesión o la mala costumbre de querer clasificarlo todo y querer clasificar a los alumnos según un número. Yo creo que es terrible, es que se pierden todas las habilidades y posibilidades que podríamos desarrollar si se nos enseñase, por ejemplo, a hablar y escribir. Yo creo que esos dos conceptos, además lo hemos debatido muchas veces, son los más importantes, porque el día de mañana, cuando salgamos del instituto, de la carrera, y entremos al mundo laboral, lo más importante y lo que yo creo que más valora la empresa hoy en día es que una persona se acaba de reflexionar, de escribir bien, y con escribir bien no me refiero a sin falta de ortografía, me refiero a saber transmitir ideas y convencer tanto mediante la palabra como de forma escrita, y eso es algo a lo que no nos están preparando. ¿Tú qué vas a estudiar si vas a la universidad? Yo tengo pensado estudiar historia con relaciones internacionales. No es muy definitivo, pero ahí, por ejemplo, es fundamental saber comunicarte bien con otras personas y saber escribir ensayos. Y eso es algo a lo que el sistema educativo que tenemos actual no nos prepara. ¿Saliste preparada para comunicarte a través de la palabra, Ángels, o la escritura? Yo creo que no. Todo lo que sé lo he aprendido de fuera, de hablando con otra gente, de comunicándome, en plan, en otros ámbitos, pero realmente no ha sido como una herramienta fundamental dentro de... O sea, como que no ha sido un fin en sí mismo dentro de lo que es el instituto y bachillerato. Y eso. Es que, o sea, creo porque que ahora para comunicarte con las personas has aprendido que a través de compartir... Claro, de compartir, sí, de compartir, de hablar. Además, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, hablo con cualquier persona en cualquier... Entonces, realmente ahí es donde yo he visto mi desarrollo a la hora de comunicarme. Pero sí es cierto que si encima el sistema está hecho de tal manera que tengas que estar constantemente estudiando, preparándote, haciendo deberes, etcétera, no dan tiempo para que tú puedas tener ese ocio y relacionarse con esas personas. Entonces, al final, es un bucle. ¿Cuesta comunicarse? Sí, creo que sí que cuesta mucho comunicarse. Yo, otra vez personalmente, siempre me ha gustado escribir y creía que escribía bien. hasta que en bachillerato pues, he ido con una profesora que me ha enseñado realmente a hacer un buen ensayo, a hacer un buen... Porque muchas veces es que eso, no se le da importancia a los alumnos. Además es que hay como una cultura general de que los alumnos creemos que si estamos ahora haciendo una cosa, eso se tiene que traducir en el resultado sí o sí. El que nosotros nos digan muchas veces que lo que hemos hecho, aunque tenga mucho esfuerzo, no está bien, nos molesta, porque al final eso, es la importancia que tiene la nota. Pero la profesora te ha motivado para que muchísimo. Tú descubras eso, ¿no? Para que yo descubra y sobre todo porque se ha hecho desde otra vía. Por ejemplo, esto todo viene porque nosotros, Inés, Ramón y yo, no estamos estudiando solo el bachillerato español, sino que estamos estudiando también otro bachillerato que se llama Bachillerato Internacional. Y en el área de lengua pues tiene un enfoque muy distinto. En el bachillerato español el máximo texto que escribes es de 220 palabras para el examen de selectividad. Y en el bachillerato internacional los textos de lengua van muchísimo más allá y te piden un nivel de pensamiento tuyo, capacidad de contrastar y comparar ideas, capacidad de hilar bien los conceptos, de comunicarte, que aparte de que eso es muchísimo más válido y muchísimo, muchísimo más enriquecedor, o sea, yo acabo los exámenes y digo, ole yo lo que acabo de hacer, sí, es que es así, ¿no? Pero es que me siento orgullosa y creo que eso es precioso y creo que debería de poderse uno sentir orgulloso de lo que está haciendo. Obviamente, claro. Eso sería fantástico, ¿no? Sí, sí que lo es y luego, aparte de eso, también gracias a la profesora que lo ha enfocado de una forma preciosa, yo creo que siempre, aunque los alumnos que no están haciendo el bachillerato internacional, porque el bachillerato internacional tiene muchos contras también, o sea, quita muchísimo tiempo y es complicado. Los alumnos que no lo están haciendo también deberían poder sentirse orgullosos y los profesores ahí son los que más tienen que hacer. Ramón, ¿cuántas veces has dicho ole lo que me salía en el examen? ¿Alguna bueno, vez o no? Sí, alguna vez sí, sobre todo porque acostumbrado a hacer un examen en el que, bueno, vas al examen y ya sabes que te va a tocar un tipo de ejercicio, que vas a poner esto y ya está. Pero cuando te enfrentas a este tipo de exámenes, que al final es una pregunta, bueno, una pregunta amplia de desarrollo, que lo que te lleva es a hacer un análisis de un texto, o si estamos en literatura, sobre una obra literaria, al final ahí eso es muy tuyo, ¿no? Porque si nos vamos a selectividad y te piden, pues eso, saca mecanismos de cohesión de este texto. Al final son los que hay y eso no, para mí al menos, eso no tiene ninguna satisfacción personal. Pero cuando me plantean una pregunta sobre, a lo mejor, alguna obra literaria en la que yo tenga que poner mis ideas y en ese mismo proceso de escribir, reflexionar y llegar a una conclusión, yo estoy orgulloso de eso. Y de hecho, evidentemente, el aspecto de la satisfacción personal es importante porque te da una motivación y te incita a seguir trabajando. Pero no es solo eso, es el hecho de que eso es lo verdaderamente importante, yo creo. O sea, expresarte y poner tus propias ideas. O como otra prueba que existe, que es también de bueno, practicar tus destrezas orales. Que tienes, bueno, tienes que, en base a varios textos, pues debatir la relación que tienen, trabajar la intertextualidad. Y eso es algo que tú lo haces, estás haciendo útil, algo útil para tu vida normal, porque tu vida normal, en personal, vas a hablar mucho con mucha gente y vas a tener que hablar bien con la gente por un motivo o por otro. Te va a ser muy útil. ¿Y por qué vas a escribir? Entonces, no, en la vida normal no me van a preguntar los mecanismos de cohesión, que seguro que son importantes, pero más importante es comunicar bien, yo creo. ¿Y te cuesta comunicar a ti? ¿Te gusta? ¿Te cuesta? ¿Te apasiona? Mira, a mí me gusta mucho, pero volvemos a lo mismo. Creo que el sistema LOMCE, el sistema español, no nos prepara para eso. Y quería destacar, respecto a lo que ha dicho Ramón y tu pregunta, dos ideas, y es que la comunicación, tal y como está planteada en nuestro sistema español, se basa en memorizar y redactar. Y hoy en día, por fortuna, por desgracia, tenemos ya un montón de inteligencias artificiales y programas que tú le dices, explícame los mecanismos de cohesión de este texto o explícame el franquismo y te lo redactas solo. Entonces, ¿para qué queremos seguir haciendo algo que, vuelvo a lo mismo, por fortuna, por desgracia, ya no lo hacen máquinas, cuando lo importante es que nosotros seamos capaces de desarrollar o una opinión o unas ideas propias y relacionar conceptos, como ha dicho Ramón, que creo que es muy importante. Oye, entonces ahí hay una pretensión muy canalla, ¿no? De que la gente no sepa escribir ni sepa expresarse, sino que tiene que utilizar ese app o esa no sé lo que será, que te explica todo, ¿no? No, pero no me refiero a que lo usemos para eso. Me refiero a que, sabiendo que existen programas que son capaces de hacer eso, que yo no digo que eso simplemente es la educación, estoy diciendo que es más importante que aprendamos a reflexionar sobre la teoría a que nos limitemos a memorizar y redactar esa teoría. Que para eso están las máquinas, ¿no? Sí, pero... Para memorizar, me refiero. No para memorizar. Pueden ser útiles en muchas situaciones. No tengo una opinión tan formada y clara de que sean tan útiles en la educación, pero sabiendo que existe eso, pues vamos o a dedicarnos o a enfocar la educación más en el sistema de reflexionar críticamente y pensar sobre los contenidos que hay que aprender. ¿Es difícil tener un pensamiento crítico, Ángels? Yo creo que sí. Y sobre todo si no te enseñan a tenerlo. Porque, claro, pues realmente todo lo que sabemos lo sabemos porque alguien nos lo ha enseñado. Entonces, tener un pensamiento crítico es otra cosa más, ¿no? Como aquel, no vas a nacer sabiendo hacer huevos, pues igual no vas a nacer sabiendo tener un pensamiento crítico. Entonces, al final es un constante aprendizaje. Y me gustaría añadir algo respecto a lo que he dicho antes, Inés, y es que al final sí es cierto que la tecnología va a marcar un antes y un después. El hecho de que estén apareciendo inteligencias artificiales va a tener que hacer que de alguna manera el sistema modifique, porque ya lo que antes eran trabajos que en un principio tenías que meterte en una tenías que ir a buscarlo en una enciclopedia, luego pasó a lo que sería pues internet, y ahora con las inteligencias artificiales pues ya no es lo mismo. Entonces, claro, focalizar realmente, cambiar el tipo de educación y buscar otro tipo de intereses, que por ejemplo sería el pensamiento crítico, ¿no? Uf, eso es un tema para poder seguir hablando, porque es muy extenso y se lo puede mirar de distintos puntos de vista, ¿no? Sí, yo siempre he creído durante mi etapa en la ESO y en primaria que yo era una persona muy... que a mí me costaba llegar a mis propias conclusiones. Me daba muchísimo miedo, porque siempre he sido un poco, a lo mejor, tímida. Me daba muchísimo miedo cuando se me preguntaba en el colegio por qué pensaba yo, por cosas nuevas. Porque yo desarrollara una idea nueva, creía que no era buena en eso. Y de verdad lo pensaba, no por nada. No sé, tenía esa idea. Y llegué al bachillerato y me he dado cuenta de que realmente es algo que puedo hacer. Y a mí, si no se me anima a eso, si no se me siembra la semilla de que me anime a hacer eso, de que se me pierda el miedo a equivocarme, a hacer una reflexión aunque esté mal, o sea, el valor de que un alumno piense aunque lo que está pensando no sea correcto, es mucho más grande y muchísimo más válido a largo plazo que esta cultura que hay del miedo a hacer algo mal en clase, del miedo que se tiene a decir algo que no esté bien o cualquier cosa. Y yo de verdad que siempre lo he pensado durante mis primeros años y luego he visto que soy totalmente capaz de hacerlo. Oye, mírate, si te sirve consuelo, los que tenemos muchos años también pensamos lo mismo, ¿eh? Que el hecho de supongo pensar diferente personas. Ya como dices, ostras, voy a pienso esto y voy a decir esto igual. Van a pensar que se me ha ido la pinza, que estoy chiflado, etc. Creo que va a ser muy interesante seguir conversando con vosotros y agradezco muchísimo que hayáis venido esta mañana a compartir vuestros pensamientos aquí en No Tengo Ni Idea y espero que sigamos conversando en otras ocasiones y seguir ahondando en esta experiencia de ser jóvenes y descubriendo lo que va a pasar dentro de poco cuando ya seáis más adultos, ¿sabes? Así que te agradezco mucho, Lucía, que hayas venido esta mañana. Muchísimas también a Ramón, gracias. También gracias. A Inés. Gracias. También a Ángels. Muchas gracias, Ángels. Bueno, gracias a ti por invitarme. Bueno, pues ya está. Ya estamos aquí inmersos en esta historia que repetiremos dentro de otras jornadas dentro del programa de radio.